ver si se acuerdan de esta. Esto se llama ¿Cómo estás? Y dice: una vez le confesé mi amor, recuerdo bien. Entonces ella dijo que me amaba a mí también. Pero ahora que le he vuelto a ver, me pide sin cesar que olvide lo pasado. ¿Cómo dice? Volvamos a empezar.